Bueno, pues en este retiro de este mes, como estamos en enero, y por hacernos eco también del que ha sido el retiro de Navidad del Santo Padre a la curia de Vaticana, ya va siendo otra tradición que el Santo Padre dé un retiro a la curia, a quienes trabajan en la Santa Sede. Y el año pasado, pues me refiero a las Navidades del 2014, pues fue muy sonado, fue muy conocido cuando el Santo Padre habló de las enfermedades espirituales a las que había que hacer frente. Habló de, creo recordar que eran 30 enfermedades espirituales, descritas así pues con términos muy existenciales y muy vitales, como acostumbra hablar nuestro querido Papa. Y este año él ha hablado de 12 parejas de virtudes apostólicas. O sea, si hizo el año anterior una especie de diagnóstico de enfermedades, en esta ocasión él ha querido insistir, ¿qué virtudes son las que debemos de tener en nuestro espíritu apostólico? ¿Qué equilibrio? Porque es verdad que las virtudes, todas ellas conforman un equilibrio. Si una virtud se desequilibra, desequilibra a las demás. Es como una gran sinfonía de virtudes apostólicas, las que el Papa nos propone en su retiro. Después os voy a repartir a cada uno unas hojitas con... pues más o menos con un breve resumen de la exposición, lo digo para vuestra tranquilidad. Bien, es verdad que el Santo Padre dice explícitamente en su retiro que él pide que tengamos la santa libertad, como yo voy a tenerla ahora, que tengamos la santa libertad no solo de repetir literalmente su exposición, sino de aplicarlo, de adaptarlo, de entenderlo en nuestro contexto. Entiendo que él lo ha predicado a la curia de la Santa Sede, y obviamente el contexto se puede aplicar en muchos niveles, pero me parece que el nivel principal en el que este retiro está predicado es el nivel dirigido a las personas a las que se nos ha encomendado el ministerio apostólico, bien sea en el sacerdocio o bien sea en otro servicio, pues que puede ser también de, aunque no sea propiamente un servicio ordenado en la Iglesia. No se trata tanto de un catálogo de virtudes exhaustivo, pero sí de un tipo de virtudes que están especialmente ligadas, que tienen una connotación muy especial en la vida del servicio ministerial. Son 12, pero 12 binomios. Él, curiosamente, no ha hablado de 12 virtudes, sino de 12 binomios o 12 parejas. En cada una de las exposiciones ha hecho un binomio. Quizás para dar a entender que esas virtudes tienen que estar matizadas desde dos aspectos distintos. Por lo tanto, voy a describir brevemente esos 12 parejas o 12 binomios de virtudes. La primera, vais a ver que aquí ese espíritu de nuestro Papa, que tiende a veces a utilizar el vocabulario un poco, dando a luz a las palabras según las pronuncia, pues está muy presente en esta exposición de las 12 parejas de virtudes. El primer binomio, la primera pareja de virtudes es, dice él, misionaridad y pastoralidad. ¿Qué se entiende por misionariedad? Misionariedad es la actitud de comunicar la fe. El instinto del celo apostólico, el que uno tenga instinto de celo apostólico, en su forma de trabajar, en el testimonio, en su vida entera. Tener instinto de ser consciente de que yo estoy pensando en clave de cómo transmito la fe, cómo mi actitud, mi vida, sirve para que otros crean. Él complementa la palabra misionariedad con la palabra pastoralidad. La palabra pastoralidad da un matiz, el matiz de las actitudes del buen pastor, el estilo del corazón de Jesús, que imprime, un estilo especial al celo apostólico. El estilo de Jesús, de ser testigo, el estilo del corazón de Jesús es muy, muy especial, porque ciertamente es algo que también en los ejercicios espirituales que recientemente hemos hecho, pues nos subrayaban. El estilo de Jesús no es tanto destruir el mal, sino vencer el mal a fuerza de bien. Lo cual hay que decir que la misionariedad está matizada por la pastoralidad, por esa paciencia que tiene Jesús. A mí, por ejemplo, me ha sido objeto de mi reflexión personal en los últimos ejercicios espirituales, el hecho de que Jesús no solo dijo una palabra de esperanza al buen ladrón, sino que tuvo una paciencia infinita con el otro, no le vamos a llamar mal ladrón, sino con el otro, con el otro que soltaba barbaridades, y Jesús no se sentía provocado, sino que tenía paciencia para callarse. O sea, que el estilo de Jesús no es destruir el mal, sino más bien vencer el mal a fuerza de bien, que es un poco distinto. Luego, celo de misionariedad, pero desde un matiz que es desde la pastoralidad del corazón de Jesús. Eso plantea el Papa. ¿En qué se traduce esto? ¿En qué puede traducirse? Pues yo creo que en tener la capacidad de ponerse en el pellejo de la situación de los demás, ¿no? Preguntarse qué puedo hacer yo para ayudarle a que el otro se acerque al Señor. En la manera que acogemos a una persona que llega tarde al despacho parroquial, que no es la hora de recibirla, y de qué manera pues le digo que le tengo que coger en otro momento, en el estilo, en la forma en que lo hago. Porque para él, para mí será alguien que ha llegado tarde, pero para él es el primer encuentro que tiene con un cura en un montón de tiempo. Y entonces, para él el que haya llegado tarde en el horario es anecdótico. O sea, el caso es que está por primera vez ante un cura. Y entonces, el que tiene misionaridad, el que tiene instinto de celo apostólico, es consciente de ello, sabe ponerse en esa situación, ¿no? O sea, yo creo que a esto se refiere el Papa, cuando dice primera pareja, primer binomio. Segundo, idoneidad y sagacidad, dice él. Segundo binomio, segunda pareja. Idoneidad, sagacidad. Si la anterior nos hablaba de la aptitud, aquí yo creo que también se nos habla un poco de la aptitud, que no es exactamente lo mismo. La idoneidad requiere el trabajo esforzado para adquirir las aptitudes del servicio pastoral, empleando en ello toda la inteligencia. Es lo contrario del espíritu de sentirme ya, que ya ocupo el puesto, y como ocupo el puesto ya estoy tranquilo y ya vivo de la renta. Me siento tranquilo, yo ya estoy instalado en mi puesto y a mí ya nadie me va a cuestionar lo que hago. Y ya ni me preparo mejor, ya ni me reciclo, ni estudio, ni leo, ni nada. Ya he llegado donde tenía que llegar y ya estoy ya instalado. Bueno, pues no, la idoneidad es que uno busca la idoneidad, se toma en serio. Yo soy idóneo, estoy idóneamente preparado. No solo mi actitud, que la actitud no deja de ser un deseo, sino una aptitud objetiva, ¿no? Y el Papa dice que hay que combinarla con la sagacidad. Idoneidad y sagacidad. La sagacidad está más ligada a la intuición. Quizás la idoneidad está más ligada a la inteligencia y la sagacidad está más ligada a la intuición. Es la prontitud para afrontar los retos con sabiduría y creatividad. La idoneidad y la sagacidad son la respuesta humana a la gracia divina. Aquello de hacer todo como si Dios no existiese y después dejarlo todo a Dios como si yo no existiese. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en que no vale solo la actitud, ¿no? El punto anterior, sino que también es necesario la actitud, el compromiso de formación para poder servir mejor, para capacitarme, para no vivir de las rentas, para no improvisar. A nivel un poco de formación intelectual y también a nivel un poco de intuiciones pastorales, de irse enterando de qué tipo de metodologías pastorales sirven más o han llegado, han servido. Bueno, si han servido yo también podría probarlas, eso sería un poco sagaz, un poco sagaz. Primera pareja de virtudes, misionaridad y pastoralidad. Segunda, idoneidad y sagacidad. Tercera, espiritualidad y humanidad. La espiritualidad es el alimento de nuestro obrar. Lo protege de nuestra fragilidad. ¿En qué se traduce esto de la espiritualidad? Hombre, en hacer las cosas en presencia de Dios. sabiendo que es su gracia la que obra en nosotros, ¿no? Obrar con espiritualidad es obrar con conciencia de ser instrumento y que Dios actúa. O sea, obrar en su presencia. Nuestro trabajo espiritual tiene que ser en su presencia, no aparte de, ¿no? Recuerdo haber escuchado en una meditación sobre Marta y María precisamente esto. Una explicación que a mí me llamó la atención, me convenció, ¿eh? Decía, ¿cuál es el problema de Marta? El problema de Marta es que cuando se pone a hacer las cosas para servir al Señor, mientras que se pone a servir, ha desconectado del Señor. Y si el Señor quiere decirle algo mientras que sirve, dice, déjame, no me distraigas, que estoy atendiendo lo que tengo que hacer, cuando termine ya te atenderé. O sea, es como si el quehacer pastoral interrumpiese, ¿eh?, el diálogo con el Señor, y una vez que he terminado el trabajo pastoral ya vendré a rezar. Y no, la espiritualidad tiene que ser en que nuestro trabajo pastoral está hecho en presencia de Dios. Yo no interrumpo mi vivir en su presencia para trabajar pastoralmente, todo lo contrario, lo traduzco, ¿eh? Pero el binomio es espiritualidad y humanidad. Y humanidad. Humanidad, dice Papa Francisco, es el talento de no mostrar el mensaje cristiano de una manera mecánica. Mecánica que, a ver, yo soy un profesional, un profesional que de mí se espera que dé un tipo de respuestas mecánicas. No, no de manera mecánica, ¿no? No con un recetario espiritual. Un recetario, a ver, pues a cada uno le doy una respuesta que está perfectamente pensada. No, sino integrándolo en la ternura y en la familiaridad humana. Que mi manera de expresar, ¿no?, la espiritualidad sea integrada en la, pues digamos, en la espontaneidad de la expresión humana. Esto se traduce en que cuanto más divinos, más humanos. Y cuanto más humanos, más divinos. En ese equilibrio entre espiritualidad y humanidad. Es la combinación de espiritualidad-humanidad, es la consecuencia lógica de que el cristianismo es la religión de la humanidad de Dios y de la divinidad del hombre. Ambas cosas, ¿eh? El cristianismo es la religión de la humanidad de Dios y de la divinidad del hombre. Cuarto binomio, o cuarta pareja de virtudes apostólicas, dice el Papa. Ejemplaridad y fidelidad. Ejemplaridad y fidelidad. La ejemplaridad se traduce en evitar los motivos de escándalo para los demás. Quien escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le colgasen una piedra al cuello y lo arrojasen al fondo del mar, ¿eh? Ejemplaridad, ¿no? Señor, que por mi culpa nadie se aleje de ti. Hacer nosotros una, verdaderamente, ¿no?, una oración hecha en serio. Señor, no quiero, o sea, no quisiera que por mi culpa, que por mi pecado, nadie se alejase de ti. No quisiera ser motivo de escándalo para nadie, ¿no? Antes llévame de esta vida, que yo sea motivo de mi tibieza, mi, yo qué sé, ¿no? Sea motivo de que alguien se aleje de ti. Hacer de eso una oración ferviente. Señor, te pediría que me lleves antes de esta vida, que yo sea motivo de que alguien se aleje de ti. Bueno, esto se traduce, pues, en esto, ¿no? En esta súplica fiel, ¿eh? Súplica fiel. Ejemplaridad y fidelidad. Entonces, claro, la fidelidad, pues, es un regalo, porque yo sé que ser fiel supera, ¿eh? O sea, la constancia, la perseverancia es la prueba del 10. Eso sí que es la prueba del 10. O sea, no el ilusionarse, no. La prueba del 10 es la perseverancia. La prueba del 10 es las bodas de plata, las bodas de oro, las bodas de diamante y la perseverancia hasta el final. Esa es la prueba del 10. Entonces, la fidelidad es un regalo. La fidelidad es un milagro, digámoslo mejor. Es un milagro. Ser fiel es un milagro que supera la carne y a la sangre. Ejemplaridad y fidelidad. Quinto binomio, o quinta pareja de virtudes. Racionalidad y amabilidad. Racionalidad y amabilidad. La racionalidad sirve para evitar los excesos emotivos. Estamos en una sociedad que, como tiene tantas carencias afectivas, a veces hay personas que no se sabe si exactamente qué están buscando. Muchas veces mendigando afectividades. Tampoco puedes prescindir de eso, porque sería, a ver, cortarle por lo sano, podías dejarle a alguien con la impresión de que no le estás acogiendo, ¿no? Pero, dice, la racionalidad es necesaria para evitar excesos emotivos y la amabilidad es necesaria para evitar las frialdades burocráticas, ¿eh? Las dos cosas hay que conjugarlas. Cada uno tiene que ver de qué te cojea, ¿eh? Y tiene que poner la plantilla en el pie que quede más corto. Eso es así, la plantilla hay que poner en el pie que quede más corto, no en el pie más alto, porque si lo pones en el pie más alto todavía cojeas más, ¿eh? Hay que complementar siempre cada uno su cojera personal. De eso Antonio entiende mucho, pero ya no lo explicará después, ¿eh? Cada uno tiene que ver cómo complemento la plantilla personal, ¿eh? Bueno. Así, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene una tendencia a la arbitrariedad por el sentimentalismo, poner racionalidad. Y si uno tiene una tendencia a ser un apegado a las normas, a los procedimientos, poner amabilidad y poner sentimiento. Cada uno tiene que ver, yo a qué tiendo más, ¿eh? Sexto binomio, sexta pareja, ¿no? De virtudes. Dice él, inocuidad y determinación. La verdad es que yo le he dado unas cuantas vueltas a la palabra inocuidad, porque hay que reconocer que el diccionario bergogliano es tremendo. Quizás también pueda haber aquí un problema de que él la charla la diese en italiano y luego hay que ver, no sé. Yo me parece que para entender mejor lo que el Papa ha querido decir con inocuidad, yo me parece que es mejor traducirla por inacción o paciencia, para entenderlo mejor lo que el Papa ha querido decir. Yo creo que entendámoslo como inacción, o sea, ser calmado o paciente. Bueno, pues ¿qué significa esto? Ser cautos en el juicio, capaces de abstenernos de reacciones impulsivas y apresuradas, actuando con comprensión. Es que yo creo que nosotros la palabra inocuidad significa otra cosa, algo inocuo, es algo que, no sé, yo por lo menos entiendo como que es inocente, como que no tiene un efecto ni perjudicial ni benéfico, es inocuo. No, yo creo que nosotros lo diríamos de otra manera, ¿no? Más bien, inacción o paciencia, ¿no? Supone actuar con los demás como queremos que los demás actúen con nosotros, con esa calma, ¿no? De ponerme en la situación del otro. Pero dice, determinación también, determinación. Es la capacidad de actuar con voluntad decidida y visión clara, por el bien de las almas. O sea, ser también capaz de resolver. Tener paciencia y ser capaz de resolver. Que desde luego en el Evangelio esto aparece, ¿no? Aparece el Señor, que tiene una paciencia y dice, no cortes todavía el árbol, déjalo a ver si el año que viene y tal. Y luego coge y maldice la higuera porque no tenía frutos. Dice, no sé, a ver cómo conjugamos las dos cosas, ¿no? A ver cómo conjugamos esta determinación de Jesús que corta por lo sano, pero al mismo tiempo tiene paciencia. Algo así dice aquí el Papa. ¿Esto qué se traduce? Que hace falta tener una connaturalidad con los dones del Espíritu Santo para saber discernir esto. ¿Cuándo paciencia? ¿Cuándo determinación? Con naturalidad, con los dones del Espíritu Santo, para combinar paciencia y decisión sin dejarte arrastrar por tu carne y por tu sangre. Porque la clave está en esto último, que ni por impulsividad, o sea, que ni por motivos carnales sea impulsivo, ni que por motivos carnales sea retraído. No, tiene que ser verdaderamente por la acción del Espíritu bien discernida. Pero llevado por la carne y por la sangre. No llevado por cabreo, no llevado por celos, no llevado por rencores. Solamente quien se deja mover por los dones del Espíritu es capaz de combinar estas dos cosas, ¿no? Que parecen antitéticas. Sexta pareja de virtudes. Caridad y verdad. Caridad y verdad. Bueno, ya la verdad es que yo cuando lo he leído he dicho, hombre, es que en el fondo esta pareja de virtudes está en el fondo de todo, está en la base de todo lo demás, ¿eh? Ese binomio caridad y verdad. son la cara y la cruz de la vida en Cristo. El encuentro entre ambas es la misericordia. Entre ambas es la misericordia. La caridad sin verdad se convierte en la ideología del bonachón destructivo, dice el Papa en su retiro, ¿eh? La caridad sin verdad se convierte en la ideología del bonachón destructivo. Y la verdad sin caridad es el afán ciego de judicializarlo todo. La consecuencia es clara. Verdad en la caridad y caridad en la verdad. Ambas cosas. ¿Eh? A mí ya me habéis escuchado más de una ocasión que en este binomio caridad-verdad, que no son dos cosas sino una sola, en nuestra cultura actual, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, este matrimonio de caridad y verdad, nuestra cultura actual, desde luego, es muy claro que tiene como antipático a uno de los dos, que es la verdad. O sea, nuestra cultura juzga como el antipático en esta pareja a la verdad. Pero no porque la cultura sea muy caritativa, no, sino porque de alguna manera manipula el concepto de caridad pues un poco a la propia conveniencia. No hay una sin otra y no hay otra sin una. Aquí sí que se puede decir lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es Cristo la caridad y es Cristo la verdad. Cualquier otra cosa es un timo. Octava pareja, octavo binomio. Honestidad y madurez, dice el Papa. El binomio de honestidad y madurez. La honestidad es la rectitud, la coherencia y el actuar con sinceridad absoluta con nosotros mismos y con Dios. Ser sincero contigo mismo y con Dios, sin engaños. La persona honesta no actúa con rectitud solamente bajo la mirada vigilante del superior. Me están mirando, No tiene miedo de ser sorprendido, porque no actúa nunca con engaño. Es transparente. O sea, es, como diría, tiene un compromiso con la verdad, y no engaña. Y la madurez, honestidad, madurez, la madurez es la armonía entre nuestras capacidades físicas, psíquicas y espirituales que permiten adaptarse a las circunstancias especiales y complicadas. Es decir, ¿en qué se traduce esto? Honestidad, madurez. Es la capacidad de ser recto, pero no esclerotizado. Recto sí, esclerotizado no. O sea, de alguna manera tengo capacidad, tengo la madurez suficiente para ver en esta situación concreta cómo adapto a esta persona, pues el ideal o la exigencia que tengo yo, pues representando en la Iglesia, de alguna manera ver cuál es la palabra prudente para decirle ahora. En virtud también del sentido de la prudencia con ella, de lo que puedo decirle en este momento, ¿no? O sea, combinar la honestidad y la madurez en el discernimiento. No a todo el mundo se le puede decir todo de repente, sino que existe también una ley de la gradualidad para no ahogarlo. Saber atender los casos particulares, pero no hacerlo de forma arbitraria o poco honesta, sino que también yo el caso particular soy capaz de administrarlo de manera honesta. Novena pareja de virtudes. Respeto y humildad, dice el Papa. El respeto es una cualidad de las almas nobles y delicadas, de las personas que tratan siempre de mostrar la justa consideración a los demás, a la propia misión, a los superiores, a los subordinados, a los legados, a lo que se le ha encomendado, al deber de secreto, de sigilo, a la discreción. Es la capacidad de saber escuchar atentamente y hablar educadamente, tener respeto. Saber que se me ha encomendado algo y yo no soy el dueño de la barraca. Tener respeto. Y la humildad, en cambio, es la virtud de los santos y de las personas llenas de Dios, que cuanto más crecen en importancia, más aumenta en ellas la conciencia de su pequeñez y de no ser nada sin la gracia de Dios. O sea, sentido del respeto ante la realidad y sentido de humildad. ¿Esto en qué se traduce? En que en cuanto mejor se hacen las cosas, menos importante se siente uno. Menos importante se siente uno, ¿no? Sentido del respeto por lo que me ha sido encomendado, no sintiéndome dueño, como digo, ¿no?, sino siervo. No creerse dueño, sino siervo. Respeto y humildad. Décima pareja de virtudes. Dadivosidad y atención. La dadivosidad es la proclividad a dar con generosidad, como lo hace Dios. Cuanta más confianza tengamos en Dios y en su providencia, más dadivosos somos, ¿eh? La atención, un poco por correlativamente digo dadivosidad y atención. La atención consiste en la prontitud por percatarme de las necesidades que hay a mi alrededor, ¿eh? Decía San Vicente de Paúl: Señor, ayúdame a darme cuenta de inmediato de quienes tengo a mi lado, de quienes están preocupados y desorientados, de quienes sufren sin demostrarlo, de quienes se sienten aislados sin quererlo. Es decir, ¿en qué se traduce esto de dadivosidad y atención? En una generosidad, pero que no sea teórica, en la que parece que estoy expresando mi deseo de hacer cosas grandes. No una generosidad que casi sea expresión de tu ego, ¿no?, que nazca de tu voluntad de querer ser generoso en teoría, sino una generosidad que nace de responder a las necesidades concretas que llaman a mi puerta. Porque esto suele ocurrir, que alguien es igual muy generoso, ¿eh?, muy generoso pues en determinados contextos ante la galería, pero luego cuando alguien le llama y le dice pues que si me atiendes y en este momento dejas el partido de fútbol y me fastidia, ¿eh? A ver, es que para poder ser dadivoso hay que ser atento a quien me llama alrededor. Si no, estoy dispuesto, ¿no?, a hacer el sacrificio del 15 y no estoy dispuesto a hacer el del 1 o el 2. Y es muy sospechoso del 15, porque posiblemente denuncie la vanidad. Cuando uno tiene una dadivosidad que no viene de la atención a las necesidades que vienen alrededor, ¡qué peligro! Dadivosidad, pero atención a las pequeñas necesidades que me rodean. Undécima pareja de virtudes o binomio. Impavidez y prontitud. Ser impávido significa no dejarse intimidar por las dificultades, como Daniel en el foso de los leones, ¿no? Significa actuar con audacia, con determinación, significa ser capaz de dar el primer paso sin titubeos, ¿no?, como Abraham, como María. ¿Y prontitud? ¿Qué significa prontitud? Prontitud, lo dice el Papa, más bien como libertad interior. Quizás habría que decirlo con este término para entenderlo mejor. Libertad interior consiste en saber actuar sin apegarse a las cosas materiales ni ambición alguna. Dice el Salmo, ¿no?, aunque crezcan las riquezas, no les deis el corazón. Por lo tanto, ¿en qué se traduce esto? Ser impávido, o sea, ser audaz, determinado, y al mismo tiempo tener libertad interior de no apegarme a las cosas. Se traduce, como decía San Agustín, decía él, de dos maneras persigue el mundo a los seguidores de Cristo: o los atemoriza para doblegarlos, o los halaga para seducirlos. Esta famosa expresión de San Agustín yo creo que tiene una actualidad tremenda. De dos maneras intenta seducirnos el demonio, intenta vencernos, ¿eh?, vencernos, quebrarnos el demonio. Dos estrategias. Y esto ha sido así siempre. O nos atemoriza para doblegarnos, o te halaga para seducirte. Entonces, frente a lo primero, impavidez. Y frente a lo segundo, prontitud, o sea, libertad interior de no ser seducido. Frente a lo primero, uno. Y frente a lo segundo, el segundo. En ese binomio de impavidez, prontitud, que como digo, yo aquí he puesto el papel, que quizás para entender mejor el concepto, yo en vez de prontitud diría libertad interior. Por lo menos por prontitud entendemos quizás el hacer las cosas con rapidez, con libertad interior. Y por último, la última pareja de virtudes. Atendibilidad y sobriedad. La verdad es que lo del Papa es tremendo, ¿eh?, con las palabras, ¿no? Dice él, atendibilidad y sobriedad. A ver, yo creo que también aquí igual le cambiaría un poco al Papa el término, porque atendible, no sé, nosotros lo que nos suena eso, nos suena un poco complicado, ¿eh? Yo después de leer lo que él ha dicho, yo lo traduciría, además como él nos da permiso para adaptarlo, lo he traducido por fiable, ¿eh? Fiable es quien sabe mantener los compromisos con serenidad y seriedad, un tío fiable. Aunque le llame atendible. Bueno, yo creo que es, nosotros decimos, este tío es de fiar. Da una sensación de seguridad. Pero dice el Papa, hay que ser atendible, fiable, pero al mismo tiempo sobrio. Sobrio, dice él, la última virtud de esta lista, aunque no la de menor importancia, es la capacidad de renunciar a lo superfluo, de resistir a la lógica consumista dominante. Quien es sobrio es una persona coherente, que sabe reducir, recuperar, reparar, vivir con el sentido de la proporción. La sobriedad es mirar el mundo con los ojos de Dios y con la mirada de los pobres y de parte de los pobres. Eso es ser sobrio. Mirar el mundo con la mirada de Dios, con la mirada de los pobres y de parte de los pobres. Eso es ser sobrio. Es un estilo de vida que indica el primado del otro como principio jerárquico y expresa la existencia como la atención y el servicio a los demás. Entonces, ¿en qué se traduce ese binomio de ser fiable y sobrio? Pues se traduce en que el servidor fiable solo lo será verdaderamente cuando sea sobrio. En un primer momento, pues alguien podría parecer muy fiable, podría parecer, oye, que alguien no es sobrio, que más bien vive de una manera bastante holgada con sus bienes, etcétera, y sin embargo parece fiable, porque oye, aunque él tenga, se dé muchos caprichos a sí mismo y aunque tenga una vida bastante, digamos, no, pues así regalada, oye, pues es fiable porque es capaz de mantenerse los compromisos que tiene, pues se pegará muchas juergas, pero luego, oye, hay que decir que aunque viva muy bien, responde en esto y en esto y en esto. En un principio quizás sí. La experiencia nos dice que durante mucho tiempo no va a ser así. Porque la primera conquista comienza dentro de ti. Comienza dentro de ti. La primera conquista es la sobriedad. Y desde esa sobriedad es la que va a hacer que tú seas fiable en tu ministerio, que tú seas fiable en tus compromisos, en las respuestas a las responsabilidades que te pide la Iglesia. Es que, ¿sabes?, va a ser muy difícil que tú pues, seas capaz de mantener pues una fiabilidad en la respuesta a tus responsabilidades si no eres sobrio. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás, dicho de otra manera. Por eso dice el Papa, al final dice, aunque he dejado para el final lo de la sobriedad, me parece muy importante, insiste, me parece muy importante. Bueno, hasta aquí, digamos, esta exposición de las parejas de virtudes, ¿no? Como os he dicho, ahora os las entrego para que tengamos también una reflexión, una pequeña evaluación de nuestro estilo, estilo apostólico. Yo creo que es una especie de examen de estilo apostólico desde unas perspectivas que vamos a reconocer que no son las que habitualmente solemos tener a la hora de examinarnos. Nos resultan bastante novedosas a la hora de que nos percibamos desde referentes, bueno, pues diferentes a los que generalmente no solemos tener en nuestro examen de conciencia y en nuestra evaluación de nuestro ministerio, que nos sirva para ello. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.